Buenas, querido radio oyente. Estamos aquí en un nuevo programa lleno de novedades. Hablaremos sobre las actividades realizadas durante toda la semana, entre ellas el plan director y el concurso de fotografía y olimpiadas matemáticas. Hoy os acompañaremos los alumnos de cuarto de la ESO, Juan García, Andrés Torres y Pablo Galván. El pasado martes 14, toda la secundaria celebró el Día de las Matemáticas. Todos hicimos en el patio una forma geométrica. Nos pusimos de pie simulando un triángulo. También este martes a los alumnos de cuarto, quinto, sexto de primaria y a toda la secundaria se les impartió un plan director en el que se les dieron charlas sobre la discriminación social, el acoso y bullying escolar y los peligros de las redes. El encargado de dar las charlas fue Ángel Galván, un guardia civil de aquí de Ubrique. Y ahora vamos a hablar con Alejandra y Julieta, dos alumnas de cuarto de primaria que nos van a hablar un poco sobre este tema. Alejandra, ¿qué habéis aprendido de esta charla? Que hay que respetar y que por las redes sociales te pueden hacer daño. Y Julieta, ¿os hablaron también de casos reales? Sí, de dos niñas de Barcelona que se suicidaron porque le estaban pidiendo fotos. Tú eres el motivo, tú la última pieza, y si no es contigo, ya no me interesa. Para mí eres la razón que da sentido a mi tristeza, porque cuando tú me faltas, yo siento que me ahogo en ella, en ella, en ella. El pasado martes, los alumnos de cuarto de la ESO visitamos el Instituto de las Cumbres. Allí nos realizaron una guía de las clases y otras zonas de entretenimiento. Y hoy, viernes 17, vamos a ir al Instituto de los Remedios para que podamos decidir así a cuál instituto ir para realizar nuestro bachillerato. También recordamos que el periodo de inscripción de los centros finaliza el día 31 de marzo. No quiero ser otro más en tu lista, empezamos bellaqueando por Insta. Voy de Puerto Rico hasta Gran Canaria, no sé nada, baby, yo soy turista. A mí voy, el clima cálido, llegamos en el paribo, no ven y quedan pálidos, mi gente ya la examinó, siempre que salimos. Mañana, sábado, día 18 de marzo, se celebrarán las Olimpiadas Matemáticas en Puerto Real, donde el alumnado de segundo de ESO participará. Ahora hablaremos sobre este tema con Elena Andrade y Marco Gómez. ¿Os veis preparado para la prueba de este fin de semana? Sí, ya que las matemáticas nos gustan mucho y creemos que esto es una experiencia para fomentar nuestro nivel de las matemáticas. ¿Creéis que os va a suponer mucha dificultad? Sí, porque las matemáticas no son fáciles, pero nos estamos preparando para ello. ¿Estáis nerviosos ante esta prueba? Estamos un poco nerviosos, pero esperamos que cuando veamos el examen se nos pasen los nervios. ¿Qué esperáis de ella? Esperamos que no se nos ponga muy difícil e intentaremos sacar la mejor nota posible. Muchas gracias. Espero que os vaya muy bien. La semana que viene se conocerán los ganadores del concurso de fotografía matemática. Esta competencia ha consistido en fotografiar entornos relacionados con las matemáticas. Los alumnos de la ESO han tenido de plazo 2 semanas para realizar este trabajo. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esa... esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Ahora os vamos a ofrecer la entrevista pendiente que no pudieron emitir Danilo, María, Ángela y Carlota de Primero de ESO. Hola a todos, como prometimos la semana pasada, os traemos la entrevista de Marina Orellana, la briqueña enlistada en la Marina. Ella recientemente ha estado haciendo voluntariado en Turquía. Ha sido muy interesante poder contactar con ella, la escuchamos. Cuéntanos dónde te encuentras ahora mismo. Ahora mismo estamos realizando un despliegue que salió el 16 de enero desde Rota. Nos encontramos navegando por el Mediterráneo, realizando diferentes desembarcos anfibios. ¿Por qué decidiste alistarte en la Marina? Decidí meterme en Infantería de Marina porque en ese momento no quise estudiar ni una carrera ni un grado y no había nada que me llamara la atención. Y me informé sobre el ejército y me llamó bastante la atención las diferentes actividades que se realizan aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo es el compañerismo, la unidad que hay, las experiencias que se viven. Y me gusta mucho también los ejercicios que realizamos, como por ejemplo el deporte, ejercicios de tiro, ejercicios con embarcaciones, nos movemos en helicóptero. Hay un montón de ejercicios que llaman bastante la atención. ¿Qué lugares del mundo has conocido gracias a tu trabajo? Desde que entré en Infantería de Marina he viajado tanto dentro de España como fuera de ella. En España hemos estado en Cartagena, hemos estado en Ferrol, hemos estado en Zaragoza. Fuera de España hemos estado en lugares como Italia, Grecia, Turquía. Espero que sean muchos más. ¿Cuál es la experiencia más dura que has vivido trabajando? La experiencia más dura que he vivido en el ejército ha sido hace realmente poco, durante este despliegue, que ocurrió la desgracia de Turquía y nos activaron. Íbamos camino de Israel y nos activaron y desembarcamos en Turquía a ofrecer pues, toda la ayuda que podíamos ofrecer. Hicimos tanto labores de desescombro como reparto de comida, montar tiendas para los refugiados, para los más necesitados, para la gente que había perdido la vivienda y tal. La verdad que eso ha sido hasta ahora lo más duro que he vivido aquí dentro. ¿Y la más bonita? Experiencias bonitas aquí dentro, por suerte, pues he vivido muchas. Ahora mismo no sabría elegir una. Pero al fin y al cabo siempre hablamos y nos quedamos con lo mismo. Te quedas con el progreso que realizas desde que entras aquí, con lo que aprendes cada día, es una experiencia bonita. Destacas, por ejemplo, pues las navegaciones cuando desembarcas con una embarcación, cuando te montas en un helicóptero, cuando haces ejercicios con rappel, ejercicios de tiro. Esas cosas son experiencias bonitas que llaman mucho la atención y si se hacen bien son bastante divertidas, la verdad. ¿Has sentido alguna vez miedo trabajando? A ver, miedo como tal no, pero sí que es un trabajo que diariamente te expone y es un trabajo que a la hora de hacer diferentes actividades requiere concentración, coordinación, seguridad. Mucho, por eso hablaba antes del compañerismo, tienes que tener mucha confianza en quien tienes delante, quien tienes detrás, a la hora de a lo mejor abrir fuego o realizar un ejercicio y sabes que tu compañero es el que te está dando la seguridad. No es miedo, al fin y al cabo es respeto. Pero bueno, al fin y al cabo, teniendo confianza en uno mismo y sabiendo que tú estás haciendo las cosas bien y seguridad y confianza es la clave de que las cosas salgan bien. No hay que tenerle miedo, hay que tener seguridad y confianza. Con esto acabamos la entrevista. Muchas gracias por atendernos con la simpatía y amabilidad que lo has hecho. Bueno, para terminar, quería mandar un saludo. Nos vemos cuando llegue. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Esperamos y cuando vuelvas a Ubrique, vengas a vernos y nos cuentes muchas más anécdotas y experiencias. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores.